Estos son los titulares del sábado 2 de abril. Residentes de Mariupol, Ucrania, buscan desesperadamente formas de evacuar la ciudad. Líderes de la Unión Europea y China se reúnen para hablar sobre la crisis en Ucrania y aumenta el promedio de contagios semanales en la mayoría de las prefecturas de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Residentes de la ciudad portuaria de Mariupol, Ucrania, llevan más de un mes buscando formas de evacuar el lugar. Se les ha dicho que líderes rusos aceptaron abrir los llamados corredores humanitarios. Sin embargo, continúa siendo extremadamente complejo salir de la ciudad. Decenas de miles de personas desean evacuar en medio de los ataques. Funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja intentan brindarles ayuda y esperan encabezar un convoy de autobuses y vehículos privados para abandonar la ciudad. No obstante, se han visto forzados a regresar, incluso después de haber llegado a donde se encuentran las personas que necesitan ayuda. El viernes, Ivan Watson, portavoz de la Cruz Roja, dijo que se está agotando el tiempo para que la gente de Mariupol evacúe la ciudad. Agregó que necesitan urgentemente asistencia y dejar el lugar si así lo desean. Asimismo, dijo que no se ha definido el destino del convoy, pero que sería a un punto dentro de las fronteras de Ucrania. Por su parte, funcionarios rusos señalaron que helicópteros ucranianos atacaron uno de sus depósitos de combustible en territorio ruso y que esto podría tener efectos negativos en las conversaciones de paz. Funcionarios ucranianos negaron cualquier responsabilidad. Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, busca reunir a ambas partes. Habló con el presidente ruso Vladimir Putin e hizo hincapié en la importancia de actuar con sentido común y mantener el diálogo. Erdogan había hablado previamente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien dijo que habían dialogado sobre la creación de un sistema de seguridad efectivo para Ucrania y que están cerca de establecerlo. Líderes de la Unión Europea están preocupados por el apoyo de China a la invasión rusa de Ucrania. Han criticado a Pekín por no adoptar una postura lo suficientemente firme. Además, esperan que los líderes chinos asuman la responsabilidad de poner fin al conflicto. El viernes, los máximos responsables de la Unión Europea se reunieron con sus contrapartes chinas en línea por primera vez en 2 años. Instaron a Pekín a usar su influencia como potencia mundial para detener la agresión rusa. También dejaron claro que China no debe ayudar a Rusia financiera o militarmente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que ningún ciudadano europeo entendería que se apoye la capacidad bélica de Rusia. Agregó que tal respaldo causaría un importante daño a la reputación de China en Europa. Los líderes chinos han rehusado condenar la invasión. Dicen que han estado promoviendo las conversaciones de paz a su manera. También se mostraron preocupados por el hecho de que Europa está coordinando sus políticas con los Estados Unidos. El presidente chino Xi Jinping dijo que espera que la Unión Europea pueda formar su propia percepción de China, adoptar una política independiente hacia ese país y trabaje con Pekín en pos del desarrollo firme y sostenido de las relaciones bilaterales. El gobierno de Japón ha decidido permitir que una fundación ofrezca la asistencia inicial a las personas que han huido de Ucrania para asentarse en Japón. La fundación también servirá de enlace entre los evacuados y las municipalidades y los negocios que ofrecen alojamientos y otro tipo de apoyo. La decisión se adoptó en una reunión gubernamental sobre la acogida de evacuados ucranianos que se celebró por segunda vez el viernes. Asistieron, entre otros, el secretario jefe del gabinete, Matsuno Hirokazu, y el ministro de Asuntos Exteriores, Hayashi Yoshimasa. Los participantes en el encuentro decidieron que la Fundación para el Bienestar y la Educación de los Pueblos Asiáticos se encargará de ofrecer alojamiento, dinero y otras necesidades a los evacuados tan pronto como lleguen a Japón. El organismo tiene experiencia en la ayuda a refugiados que se asientan en Japón. La Fundación confeccionará una lista de las varias formas de apoyo que ofrecen las municipalidades y los negocios. También llevará a cabo entrevistas a petición de los evacuados para ayudarles a realizar una transición sin obstáculos a la vida en Japón. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón estableció nuevas sanciones contra Corea del Norte como respuesta al lanzamiento de un misil del tipo balístico intercontinental el 24 de marzo. Las sanciones adicionales fueron aprobadas durante una reunión del gabinete el viernes. 6 norcoreanos, 3 rusos y 4 entidades rusas estarían involucrados en el desarrollo nuclear y de misiles de Pyongyang, por lo que sus activos serán congelados. Con esta más reciente medida, la lista de sanciones de Japón incluye a 120 personas y 129 entidades. El gobierno estadounidense ya congeló los activos de estas 9 personas y 4 entidades. Tokio estaría actuando a la par de Washington. El promedio semanal de contagios de coronavirus en Japón registró su primer aumento en cerca de mes y medio. Nuestra emisora analizó los cambios en las cifras semanales con base en los datos publicados por autoridades locales. El promedio nacional había disminuido por 6 semanas consecutivas. Sin embargo, el promedio para los 7 días hasta el jueves fue el 117% de la semana anterior. La media diaria fue de 45.345 contagios, 6.500 por encima de la semana anterior. El promedio semanal se mantuvo igual o aumentó en 44 de las 47 prefecturas de Japón, incluyendo la mayoría de las que estuvieron bajo medidas de semi-emergencia hasta el 21 de marzo. El profesor Hamada Atsuo de la Universidad de Medicina de Tokio dijo que es probable que se esté registrando un aumento en los casos, aunque es necesario vigilar la situación una semana más. Agregó que las señales de ese aumento se dan después de que se levantaron las medidas de semi-emergencia y en momentos en los que la subvariante más contagiosa, BA.2 de Omicron, se está convirtiendo en la más común. También dijo que la clave para acabar con la sexta ola de contagios y prevenir la próxima es asegurarse de que la población continúe respetando las medidas anticontagios y se vacune. Japón se enfrentará a España y Alemania en el Grupo E de la Copa del Mundo 2022, que comenzará este noviembre en Qatar. El sorteo tuvo lugar en Doha el viernes. Hay 32 equipos divididos en 8 grupos. El primer partido de Japón será contra Alemania, el 23 de noviembre, seguido por el que lo enfrentará al ganador de la eliminatoria intercontinental entre Costa Rica y Nueva Zelanda, el día 27. El tercer encuentro del combinado nipón será contra España, el 1 de diciembre. En el grupo A, la nación anfitriona, Qatar, se enfrentará a Ecuador en el partido inaugural el 21 de noviembre. En el grupo D están la actual campeona Francia y Dinamarca. Argentina y México están en el grupo C. Brasil en el grupo G. Y Portugal y Uruguay en el grupo H. Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.